es importante para la nación y para el buen transcurso del universo. Hay que balancear las fuerzas del mal. El mundo está de cabeza y hay que hacer un equilibrio de alguna manera, y creemos bajo conciencia y bajo congruencia y consecuencia que estas acciones son las más justas para defender, justamente, valga las redundancias, situaciones anómalas y de desvíos del derecho, nuevamente la justicia. Simplemente creo que es un deber del ciudadano. En mi caso, me sumo como ciudadano. No creo, espero representar de alguna manera un grupo importante de mexicanos que vean en mí una posibilidad de sumarse a estas actividades que considero vitales, que considero trascendentes. Pero no lo pienso, acciono, me parece que es lo que tengo que hacer. La Suprema Corte va a traernos amparos interpuestos por los presos. ¿Qué esperarías? Bueno, evidentemente eso vamos a plantearles una serie de comunicados, una serie de acciones y una ruta crítica de diversos acontecimientos, de acciones y movimientos, movilizaciones civiles, artísticas, sociales, que lo que están esperando es simplemente que los jueces sean responsables y sean consecuentes con los cargos que ostentan y con la responsabilidad nuevamente que tienen frente a la nación mexicana, y que actúen de la forma más autónoma, independiente, libre, apegada a derecho. Todas las anomalías de estos casos son, a todas luces, son clarísimas que han sido atropellos de los derechos más elementales, tanto civiles como humanos. Entonces, simplemente confiamos y a eso vamos, a expresarles nuestro apoyo. Estamos con ellos, estamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se sientan cobijados por el pueblo mexicano para tomar las acciones que consideramos son las naturales que un grupo colegiado de esta naturaleza debería ejercer con plena libertad y con plena felicidad para dar justicia en una nación. Por último, ¿qué le dirías a las personas? ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que vienen en esta marcha, que están al pendiente del caso Atenco y bien también justamente, las personas que no están? Justamente que estén alertas, que sí, que abran los ojos, que estén alertas, que estemos informados, que estemos alertas, cercanos a los acontecimientos, cualesquiera que sean, estar informados de varias fuentes, no nada más de una, ni siquiera de las fuentes que nos pudieran dar coba o por default estar a favor de esta causa. De todas las opiniones y de todas las acciones que toma el país, estar informados, estar en comunicación y evidentemente discernir. A estas alturas la palabra clave es el discernimiento, la reflexión. Y a partir del discernimiento y la reflexión es inevitable que el pueblo mexicano esté o no esté en este movimiento o en esta movilización. Abrirá los ojos y se dará cuenta de la causa absolutamente justa y apegada a derecho que se está demostrando, observando, apuntando, ni siquiera peleando. Esto es, como puedes ver, una marcha absolutamente pacífica que lo que intenta es justamente eso, crear reflexión y provocar el discernimiento en el pueblo mexicano y evidentemente en los jueces de la Suprema Corte de Justicia.